Yo soy un pipito boceador, acá llegó, quería bailar contigo, ahora cantarte otro reggae mejor. Yo soy un pipito boceador, yo soy un pipito boceador, acá llegó, quería bailar contigo, ahora cantarte otro reggae mejor. Acá llegó,